Lo que escuchamos recién fueron dos covers de Who, que fueron tocados en el Rock Honors de este año, que fue emitido hace muy poco por la cadena VH1. Los temas se llamaban Bergheim, primero que era Foo Fighters junto con Cass Combs de Supergrass, y después escuchamos a Pearl Jam con Love Rain Over Me. Y ahora le corresponde el turno a don Patricio, que nos traerá una novedad en la música rock chilena. Exactamente, vamos a hablar de una banda que se llama Cañón, que es una banda santiaguina. Bueno, en realidad ellos se forman aquí en Santiago, pero el líder de la banda es un joven rancagüino que se llama, le digo al tiro, Cote Bravo, que es el baterista de la banda y que... ¿El batero es el líder? El batero es el líder de la banda. Ah, qué notable. Qué bueno. Exactamente. Pero es que lo que pasa es que él tiene argumentos para ser líder porque él, bueno, nace en Rancagua, comienza a tocar desde muy chico la batería y... Se viene a Santiago y estudia en la Academia de Roberto Lecaros. Ja, otro más, ya. Exactamente, estudia en la Academia de Roberto Lecaros y se desarrolla profesionalmente como músico de sesión. Tocó con gente, o sea, no tocó con así como grandes bandas rockeras chilenas, sino tocó como gente como La Sociedad, como las bandas que las llevaban así en su momento en la mitad de los 90. Creo que tiene su Aristía por ahí, también tocó Mira banda tú. de sesión, pero era un músico, el punto es que era un músico requerido por como la gente famosilla Claro, o de sea, Chile de como mitad de los músico 90. de sesión. Claro, que claro, comúnmente esas bandas asquerosas reclutan músicos buenos para tocar su Para pésima. mejorar, Claro, claro. exactamente. Y A por subirle el ejemplo, pelo. su música tiene que sonar bien. Él era tan conocido que gente así como Laura Pausini, en su momento de mayor esplendor acá en Chile, lo buscó para tocar en shows en vivo y shows de televisión acá en Chile. Y muchos otros artistas de esa calaña, así como medio rancillos, pero que finalmente no se fijan en cualquiera para tocar en un programa de televisión. O sea, pega no le faltaba. Pega no le falta. El asuntillo es que se aburrió de tener estar con todos esos mediocres y quería tener una banda. Exactamente, y según cuenta la página web, que es www.canon.cl, él hace una como una historia media, no sé, mitológica, chanta de la Como creación de la banda, pero ellos cuentan que en un momento él ya deciden que quieren formar una banda de rock, del rock que influencia de ellos, que es el rock ochentero, Whitesnake, Motley Crue, Skid Row, ese tipo de rock, y empieza a buscar gente con la cual trabajar. Y él da en primer lugar con el bajista Rodrigo Farías, que es el primero de subirse a la producción liderada por Bravo, que obviamente le va a ser el productor, ya que él también contaba con un estudio de grabación y un pequeño sello propio para banda independiente. Entonces él empezó a construir las maquetas del primer disco, que también se llama Cañón, junto con el bajista, con Ricardo Farías, y empezaron ellos a trabajar las maquetas, pero durante mucho tiempo solamente ellos dos, y empezaron a audicionar gente, y pasaron por el gran problema que tienen la mayoría de las bandas chilenas, que es encontrar un vocalista medianamente decente, claro. Exactamente, y en su página revelan que después de mucho, mucho, mucho intentar, se topan con el señor Alejandro Paso, que lo que yo alcancé a escuchar, él no tiene una mala voz. Yo creo que después vamos a comentar esto, pero Cañón tiene el problema de cómo estructurar la voz por sobre la melodía, que es algo que hemos hablado muchas veces Claro, acá en la OVE. el tipo de Pero el problema. tipo es bien entonado, y la particularidad que tiene es que él participó en el programa de Canal 9 Operación Triunfo. Fue uno de los jóvenes seleccionados. ¿Cuál es talento? Para ese recordado Yo no lo reality show recuerdo. de talentos. Debe sentirse orgulloso, me imagino, de haber pasado por ahí. Yo creo que para él ha sido un gran beneficio que nadie se acuerde de eso. Porque si a mí me dicen Alejandro Paso, Moya. Moya, sí, yo creo que a muy poca gente se le pasa por la cabeza que él participó en Operación Si Triunfo. tuvo la suerte de participar en un reality bastante menor, en realidad. O sea, claramente si yo estoy en un concierto de ellos, me encargaré de que el mundo sepa que él participó en Operación Triunfo. Pero en la vida misma nadie se va a enterar. El asunto es que con él, la historia de cómo él se integra, él, como toda la banda, le responde a Cote Bravo. Cote Bravo le dice: mira, compadre, tenemos esta letra y tu desafío va a ser componer la letra para esta maqueta, que finalmente se transformaría en la canción Hechicera, que es el single de ellos y que en realidad es el primer videoclip que va a empezar a rotar durante que ya empezó a rotar, de hecho, durante este agosto que ya se nos va. Y que a raíz de la letra que construyó y la vocalización que hizo Hechicera, quedó como el vocalista principal de la banda. Finalmente el tándem de cinco integrantes se completó con dos guitarristas, que es Mauricio Fernández, y otro que solamente en la página se identifica como Dasla. No sé si será un apellido croata o algo así, pero él es Dasla, quien es el otro guitarrista de la banda. Bueno, de los que nosotros alcanzamos a escuchar de las canciones de ellos, aparte de tener, bueno, si ellos claramente son una banda influenciada por los 80, tenían que saber tener su balada ultra mamona, sí. Pero con tinta a lo mejor de ser de ganchera. canchera, pero el resto del rock que ellos tienen es un rock muy ochentero, donde hay harta guitarra potente, donde sí, hay harta riff ganchero y harta personalidad, lo cual yo encuentro que siempre se agradece acá en Chile, donde de repente el rock por el rock no se da tan fácilmente. O sea, igual yo tengo la duda que en algún momento vayan a ser ultra exitosos, porque digamos que esa música nunca ha pegado mucho acá. No recuerdo cuántas bandas de hard rock te peguen aquí en Chile. Puede que tengan siempre su público fiel, pero de ahí a tener como una masividad grande, quizá la que aspiran también, pero no... Claro, yo los veo así como grupo de pubs pequeños, cosas así. Lo que pasa es que... No llegan a Arena Santiago, por ejemplo. No creo tampoco. Como el público de White Lion, por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, ellos podrían teronar, creo que Rats viene pronto a Chile. White Lion podría teronear a Cañón, en realidad. Ellos podrían ser los teloneros. El asunto es que ellos, por ejemplo, en una entrevista que dieron a Terra.cl, él dice, hay dos cuñas que yo encuentro notar, que él dice que hasta el momento no ha salido una buena banda de rock melódica, obviamente en Chile, y que la gente no va a ver los shows porque son malos. Y ellos en su página dicen que su gran preocupación es dar shows entretenidos, preocupados de la, no sé, estética del grupo. Cosa que nuestra amiga Alejandra Zúñiga tiene un pequeño problema con ellos. Pero que esa es la preocupación que tienen de ellos, y dar un show así como... Completo. Completo, así como lo que hacía Motley Crue en su momento. Donde es que... más allá de la música eran la actitud y las patas con las que andaban. Antes de que entre su tema, déjeme terminar. Por supuesto. Y lo otro es que ellos eligen el nombre Cañón, por una definición muy chanta que yo encuentro, pero ellos dicen que el cañón es un arma para agredir, pero también es un arma para defender. A mí me parece muy raro, es como un pensamiento, o sea, muy militarista, así es como los militares justifican en ese caso la existencia arma, del ejército. Así, o sea, yo creo que un militar se indigna si le dan esa respuesta. Él dice, y un arma también es para defender, como nosotros defenderemos nuestra filosofía rockera de vida. Básicamente ese es como les vamos a recomendar que cambien el lema de la banda, porque no es muy auspicioso. O sea, si ya no quieren cambiar el nombre, pero por último el chamuyo. Claro. Lo que yo te iba a comentar hace un rato era que con todo esto de que ellos decían que en Chile no hay de estas bandas, además porque hay malos shows, que la gente no va a verlo. Yo creo que claro, si es un personaje como el que tú describías antes, que estuvo con todos estos músicos como en los momentos peak de sus carreras hiperpopulares, yo creo que el tipo perfectamente, o sea, debe tener súper claro que es un show medianamente bien montado. O sea, más allá de que sean estilos distintos, el tipo estuvo metido en tele, estuvo metido en la production, pues así como en un ambiente en el cual tenías que tener un show bien armado, pues, para que la gente prenda. Un show televisivo, así que yo creo que en ese sentido, pese a que a mí no me gustan las letras de su logo y me parece bastante chanta su explicación del nombre del grupo, creo que en ese aspecto lo más probable es que tengan condiciones para poder armarlo. Además, básicamente ellos señalan, soneamos como un cañón, jejejejeje. Eso, vamos a escuchar dos temas de esta banda nacional. La primera canción se llama Hechicera, que es su single y que pueden buscar el videoclip en YouTube. Y la segunda canción es Loco. Loco. Así que eso, esto es Cañón. Acá el lado de... Mira, singular. Son malos entendidos.